voy. De 10 a 13. Estás escuchando Panorama. Nueve con treinta y cuatro minutos, seguimos en vivo como todo el tiempo, como todos los días. Y la noticia de importancia de que en Brasil fue capturado Gonzalo El Chispa Sánchez, uno de los represores que habría secuestrado al compañero Rodolfo Walsh en el año 1977. Estaba prófugo de la justicia desde que, se había ido desde el año 2005. Están pidiendo la extradición de Gonzalo El Chispa Sánchez, uno de los represores que secuestró al señor Rodolfo Walsh. Una buena noticia, y también nos trae un aire de justicia a nuestra Latinoamérica que tanta falta le hace. Ya estamos, ahora sí, cuando son las 9:34, en comunicación telefónica nos vamos a Buenos Aires. Estamos para dialogar con Marcos Sierra. Marcos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Juan? Bien. Bueno, atentos a lo que nos puedas comentar. Sabemos de que has venido todos estos días recorriendo los barrios más pobres de Buenos Aires, la Villa 31. ¿Cómo está la situación allá? ¿Cómo se está superando este brote que hubo en las villas de emergencia de Buenos Aires? ¿Cuáles han sido los movimientos que pudiste ver en estos últimos días? Bien, antes que nada, también hacer un saludo a la audiencia y nada más que decir sobre el arresto que acabas de mencionar, de Gonzalo Sánchez, detenido en Brasil, uno de los integrantes del grupo de tarea de la ESMA, en la causa ESMA, quien desapareció a Rodolfo Walsh, ¿no? Así que, bueno, arrancamos con esa noticia, y la verdad celebro que se haya podido detener a una persona que es relativamente joven, de 69 años, así que puede responder tranquilamente ante la justicia, y como son hechos de lesa humanidad, no tienen prescripción. Con respecto a cómo se ve en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires la situación, la verdad que se ve, sino que está bajo una situación gravísima. Vos preguntabas cómo se está superando. La verdad es que no se está superando. Lo único, uh-huh, que se supera son las cifras de contagiados día a día, ¿no? Uh-huh. Que van creciendo de manera exponencial y se van duplicando prácticamente en 48 o 72 horas. En los barrios se va duplicando la cantidad de gente contagiada. Está llamando muchísima la atención la cantidad de porcentaje de personas, en realidad, que ha fallecido, sobre todo en dos villas de la ciudad, en dos barrios populares, en la 1114 y en el barrio Padre Carlos Mujica, uh-huh, más conocido como Villa 31, ¿no? En el día de ayer fueron varios los casos de fallecimiento, en total 8, solamente en estos dos barrios. Entonces la preocupación es más que preocupante, perdón la redundancia. No, sí. Y la verdad, lo que está totalmente desbordado en este momento es el barrio Carlos Mujica, que está al lado de la estación de Retiro, es la Villa 31, donde ya hay más de 520 casos en menos de 15 días. Alrededor de 15 casos, y hoy hay 520 casos con los datos de ayer, que a su vez la ciudad los viene... los datos oficiales los viene aplanando y postergando, es decir, que venimos como casi con dos días de datos atrasados. Lo que se dio a hacer, en realidad, las organizaciones sociales, derechos humanos, en los barrios ya sabían esas cifras desde hacía dos días. Por lo tanto, hoy los datos oficiales, que deben estar saliendo en este momento, pues son las 9:30 de la mañana, vienen con retraso, tranquilamente, y sin estar alarmando ni ser exagerado. Hoy estamos alrededor, entre hoy y las cifras de ayer y hoy, estaríamos en la 31, cercano más al los 600 casos y a los 520 declarados, ¿no? Por supuesto, estos 600 casos, casi 600 casos, recién serán publicados en el día de mañana o pasado recién. Entonces están a cuenta gota dando la información, lo cual es terrible porque no, uno no puede, desde una política pública, trabajar con datos erróneos. O no, cualquier política pública lo que hace es ser insuficiente. Y hay una situación muchísimo más grave que todavía no está del todo comprendida, que es la realidad de la del barrio 1114 y de la 2124, ¿no? Que son, digamos, como conocidas como Villa 2124 y la 1114. Uh-huh. ¿Y cómo? Donde la situación de pobreza, perdón, ¿no? La situación de pobreza en el resto de los barrios populares, a diferencia de la Villa 31 o del barrio 31, uh-huh, es muchísimo peor en condiciones socioeconómicas, uh-huh, y socioambientales. En el día de ayer se estuvieron haciendo, y antes de ayer se estuvieron haciendo controles de COVID con testeos rápidos. Ya se siguen haciendo en la 31, pero ahora en la 1114, y estaban dando de cada 10 testeos, 9 daban positivo, ¿no? Solamente en un sector del barrio. Entonces, lo que se prevé es que la situación, habíamos hablado la última salida, yo te decía que esto iba a estallar a mitad de semana, y está estallando a mitad de semana, porque realmente es incontrolable, porque se llega tarde. Por supuesto, es mejor que se llegue tarde a que no se llegue, pero esta llegada tarde del Estado, y que de todas maneras está llegando y de manera insuficiente e ineficaz, está haciendo que todo el esfuerzo que hemos hecho todos los argentinos, porque no es una cuestión solamente de una región, pero en particular de los porteños y bonaerenses, porque sobre todo aquí los límites son como muy difusos, no hay límites, hay límites geográficos y políticos, pero no en temas epidemiológicos y de pobreza, ¿no? Entonces, el Capital Federal y el Gran Buenos Aires, lo se conoce como AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, todo este esfuerzo que hemos hecho de nuestros casi 2 meses de aislamiento social obligatorio, están siendo tirados por la borda por una política despiadada, inhumana, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la cabeza de Rodríguez Larreta, que, dicho sea de paso, tiene una cobertura, un cerco mediático y político realmente sorprendente, en cuanto a que prácticamente los medios masivos de comunicación, sobre todo los grandes medios, los medios concentrados, no se hace alusión en absoluto a la responsabilidad de Rodríguez Larreta en estos brotes, tanto en la Villa 31 como en la 1114, ¿no? Y recordemos que la 31, barrio Carlos Mujica, ha estado sin agua durante los últimos 20 días en particular, pero en realidad viene el tema del agua desde hace 2 meses, desde enero están sin agua, que se agravó con esta situación de COVID-19. Entonces, hay una relación, uno encuentra una relación o una correlación directa entre la falta de agua y la explosión de casos de COVID-19, que en menos de 15 días del caso cero hasta hoy tenemos, o 17 días tenemos desde el caso cero hasta hoy, oficialmente 520, sabemos que son muchos más. ¿Qué pasa con los cercos epidemiológicos? ¿Se están implementando? ¿Están aislando a las personas infectadas o a los allegados de las personas infectadas? ¿Eso se está llevando a cabo de alguna manera? Tiene que ser muy riguroso, ¿no es cierto? Y de hecho no lo es. Uh-huh. Una de las demandas dentro de los distintos barrios, en particular la 31 y la 1114, 1114 es los contextos de cada uno de los barrios, los que están exigiendo, y no desde ahora, sino lo están exigiendo desde los primeros casos, es que el control y el testeo de los vínculos cercanos a quienes dieron positivo y el aislamiento preventivo de esos casos. Bueno, eso no se está haciendo. De hecho, la semana pasada, cuando comenzaron a hacerse los testeos en el barrio Carlos Mujica, solamente se buscaba a los a las personas, a los vínculos cercanos, se los invitaba a hacer el testeo, y si tenían síntomas de coronavirus, se les daba recomendaciones, se les hacía el testeo, y si eran asintomáticos, se los volvía a dejar en sus casas. No se los aislaba. Uh-huh. Solamente se aislaba los casos con síntomas severos o con síntomas de alguna manera visibles. Así que realmente la situación es gravísima, porque eso no se soluciona del todo. En la 1.11.14 ocurre lo mismo, así que son muy pocos los casos que realmente se aíslan. Mira, para darte una uh-huh. otro terrible ejemplo, en Retiro, muy cerquita de la 31, funcionaba, porque lo cerraron, un albergue para sí. personas en situación de calle. Sí. Ese albergue dio de 90 personas que paraban ahí para dormir, 79 dieron positivo. Así que, como para que tengas una idea, o sea, de que la situación, el virus se está desparramando entre la gente de la calle, entre los cartoneros, gente que vive, que duerme en la calle. Exactamente. Nunca, como ahora, queda claro lo que desde muchísimas organizaciones sociales, políticas, derechos humanos. Hola. Habíamos quedado entonces en el tema de los barrios, ¿no? De la gente de la calle, situación de calle, de cómo se estaba complicando precisamente en los lugares de la gente más vulnerable, gente de la calle, ¿no es cierto? Y altísimo nivel de contagio que hay ahí. Exactamente. Dábamos el ejemplo del Parador, donde de 90 personas, 79 dieron positivo, y ese Parador fue cerrado. Bajo su de la ciudad de Buenos Aires, siempre es responsable, sea el Parado oficial o sea de organizaciones, digamos, quien tiene el control sobre todos los espacios de este tipo es la autoridad para definir las políticas en cuanto a prevención en la ciudad de Buenos Aires, y también de supervisión de estos espacios, ¿no? Como de los geriátricos, por más que los geriátricos sean privados, quien tiene la autoridad y por lo tanto la obligación de control es la ciudad de Buenos Aires. Volvemos al tema de los barrios. Realmente la situación es muy muy grave. Anoche se propuso desde las redes sociales que haya un cacerolazo a las 20 horas en función de visibilizar la situación, en particular de la Villa 31, el barrio Carlos Mujica, porque es el barrio que más contagios ha tenido, y bueno, y la situación es gravísima. No se sabe a ciencia cierta cuál es la realidad de contagios, porque no hay una intervención de lleno a la problemática. Así que realmente creo que, así como hace unos días te decía que a mitad de esta semana esto iba a estallar, lamentablemente hoy miércoles decir que para el fin de semana y principio de la otra semana realmente los números van a ser escalofriantes en estos barrios, ¿no? ¿Y cómo estará el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires para contener un brote de estas características? Porque acá tuvimos el caso en Córdoba de un geriátrico que derivó en una evacuación, que derivó en el hospital italiano, donde tampoco se pudo controlar el brote y desparramó el virus por todos lados. ¿Cómo se va a contener esta situación debería contenerse esta situación en el barrio Carlos Mujica para que no lleve el contagio a toda la ciudad? La gravedad ha sido tal que después, e incluso, y esto es una apreciación personal, pero válida como cualquiera, la situación del barrio Carlos Mujica ha sido tan grave que ha necesitado la intervención del gobierno del Estado Nacional, mejor dicho, a través del Ministerio de Desarrollo Social y en particular del Ministerio de Salud, para realizar las intervenciones que luego públicamente fueron intervención conjunta, en un operativo conjunto de ciudad y nación, pero tuvo que intervenir el Ministerio de Salud de la Nación en los testeos que a mitad de semana pasada comenzaron a hacerse en el barrio Carlos Mujica. Para que tengas una idea de la gravedad de la situación, ¿no? Porque el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, en el ejercicio de su poder, quien está hoy gobernando, que es Rodríguez Larreta, no había hecho absolutamente nada. De hecho, hay una situación de dejadez absoluta, de desidia del Estado en función de estos barrios y en particular de la 31. Cabe destacar que en plena pandemia, creo que lo mencioné la semana pasada, la última salida que hicimos, en plena pandemia, en pleno brote del barrio, se estaban y se siguen realizando desalojos de las viviendas para, con un eufemismo que es relocalizar a las familias, llevarlas a una vivienda, digamos, muy, muy, muy precaria, en realidad, en materiales y por construcción que ha hecho el gobierno de la ciudad, incumpliendo el distanciamiento social obligatorio y exponiendo a las familias a mayor contagio, porque tienen que hacer toda una mudanza en un barrio sumamente complicado, donde las situaciones de salubridad no son las mejores, los obligan a retirarse de sus viviendas e ir a las viviendas que están dando la ciudad. Son muy poquitas familias, no es que es digamos, una situación masiva, pero lo que provoca es una situación de exposición al contagio que en este momento es completamente, digamos, inhumano, ¿no? Uh-huh. Realizar una situación así. Y que son compulsivas. ¿Por qué digo que son compulsivas? Que son desalojos y no son relocalizaciones, porque las familias no tienen asesoramiento letrado, no saben qué es lo que firman, como cualquiera de nosotros, que no es letrado y si no tiene ningún conocimiento de cuestiones legales, firman prácticamente lo que le ponen adelante. Entonces, en ese contexto, las familias son sacadas de sus hogares y llevadas a otros hogares con mínimas condiciones, y los lugares que dejan, los hogares que dejan, son completamente destruidos por el gobierno de la ciudad, al mejor estilo Cacciatore, en plena dictadura, ¿no? Por eso digo, la situación es terrible, y no solamente, ya es terrible en el barrio Carlos Mujica, y te decía que en el resto de las barriadas populares es aún más grave, porque dentro de todo la situación geográfica de la 31 posibilita el acceso a que buena parte de la gente que está allí haya tenido acceso a trabajos, sobre todo en la zona de Recoleta, Retiro, ¿no? Casas de familia, uh-huh, albañilería. El resto de las otras barriadas populares tienen muchísimo más limitado el acceso a trabajo. Si bien hoy por hoy ninguna están saliendo a trabajar por el distanciamiento social, las condiciones han sido un poquito mejor que el resto. Así que imagínate que si desde enero están sin agua en la 31, imagínate en el resto de los barrios cómo es la situación. No tenemos que descuidar que no solamente el COVID es lo que nos está llevando como casi toda la atención, pero tenemos dengue, que somos la ciudad con mayor cantidad de dengue y con consecuencias gravísimas, y tuberculosis, ¿no? Esas son las tres enfermedades que hoy están en la ciudad de Buenos Aires marcando el ritmo de la salud y de las políticas, o mejor dicho, de las no políticas en la ciudad de Buenos Aires. Marcos, vos sos fotógrafo, tenés una mirada óptica de las cosas. ¿Cómo ves los gestos de la gente? ¿Cómo ves a la gente? ¿La ves asustada, preocupada, desesperada? ¿Cómo es el humor social en esos barrios que recorres? Mira, hay de todo. Hay lugares donde lo que no hay es temor, no hay pánico, mejor dicho, ¿no? No, pánico no hay. Me parece que la gente intenta sobrevivir como pueda, pero aparte, con ya 2 meses de distanciamiento social, la gente no ha podido salir a ganarse el mango, la mayoría de esa gente trabaja, de los vecinos y vecinas trabajan en el día a día, en casas de familia, digamos, como albañiles, changarines, empleados de comercio, bueno, que no han podido sostener sus trabajos, por lo tanto, hace prácticamente 2 meses que no reciben ingresos. Buena parte, digamos, de la que más conozco, y por eso hablo con un poco más de énfasis, es el barrio Casa Mujica, donde estoy haciendo mi trabajo, digamos, fotográfico y también de derechos humanos y militante. La población migrante es una parte importante, digamos, del barrio. Y de ese total de población migrante, alrededor del 50% no ha recibido ingreso familiar de emergencia, el Estado Nacional, que son insuficientes, pero por supuesto son necesarios. Bueno, el 50% de la población migrante en el barrio Carlos Mujica no ha podido acceder a ese mínimo dinero para poder subsistir. Por lo tanto, la situación es terriblemente grande. No, pero ¿cómo esa gente no pudo recibir el ingreso de emergencia si estaba pensado precisamente para esos sectores? Bueno, el tema es que el IFE no es un subsidio universal, o como nosotros llamaríamos una renta básica universal. Cuando hablamos de universal, quiere decir que llega a todos, a todas y a todos. En este caso no es así. En este caso, sí, digamos, vos podés tener... podés vivir acá hace 5 años, pero si no tenés la residencia, hay muchísimos problemas de migración, sobre todo con países limítrofes o cercanos, donde uno va y viene, o las familias van y vienen, están una temporada acá, otras veces se vuelven a sus países de origen, por lo tanto no hay una regularización de papeles, no se pide la ciudadanía, entonces, bueno, legalmente vos no figurás como posibilidad de tener beneficio, ¿no? O este salario, este ingreso para vida de emergencia. Sobre todo tiene que ver con la no regularización de papeles. Y mirarlo desde esa lógica legal, si se quiere, ¿no? Y no mirarlo desde una lógica sanitaria, de una lógica social, inclusiva, nos está llevando a no poder recibir ni siquiera ese mínimo de ingreso. Se ve obligada a romper el aislamiento social para ir a buscar el mango como se pueda. Claro. ¿Se entiende? Entonces, porque el virus no tiene, no reconoce la frontera, es terrible lo que hubiese salido, ¿no? Pero no conoce el virus la frontera Villa 31. Oh, claro. Vino de la China. De hecho, lo que se estima es que los primeros casos de COVID-19 en la 31 han sido ingresados al barrio por personas que trabajaban en casas de familia en la zona de Recoleta y la parte más, digamos, rica de Retiro, ¿no? Que han sido obligadas por sus patrones a romper el aislamiento para ir a trabajar, patrones que han venido de Europa, o patrones que han venido de Europa con infectados. Estas personas han tenido que ir a trabajar obligadamente, porque si no, perdían directamente su trabajo, y esas personas se han contagiado y han, digamos, han ingresado al barrio con COVID-19. Así que, digamos, lo que queda claro es que el componente de clase ante una situación de esta naturaleza, bajo un gobierno absolutamente ultra neoliberal como es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, queda claro que la cuestión de clase marca una diferencia enorme en cuanto a la evolución del virus, ¿no? Marco Sierra, muchísimas gracias por tu tiempo. La seguimos el próximo miércoles. La nota va a quedar colgada en redes sociales y en la página de la radio. Te mando un abrazo a vos y a la audiencia. Nos escuchamos el próximo miércoles. Dale. Así pasaba entonces Marco Sierra desde Buenos Aires, haciendo su relato de lo que se está viviendo en los barrios más pobres de la capital, con esto que es ya el desparramo total del coronavirus en las villas de emergencia de Buenos Aires.